haciendo? Si por ti no siento nada, porque estoy muriendo. Nunca quise darme cuenta que te estaba queriendo. Te llevo tan adentro, ¿qué estoy haciendo? Tantos sueños compartidos que he dejado tan lejos. Ese anhelo de cariño, no queda nada, nada más. Solo quererte sin verte, te extraño. No, sin tu amor no hay vida, no. No más despedidas, que cuando más separados, más te busco aquí a mi lado. No, sin tu amor no hay vida, no. No más despedidas, que cuando más separados, más te busco aquí a mi lado. No, no. ¿Qué estoy haciendo? Te lo pregunto tantas veces porque estoy huyendo. No sé si tengo miedo de acabar sufriendo. Es tan grande lo que siento, ¿qué estoy haciendo? Si recuerdo cada noche el sabor de tus besos, tus caricias, tus palabras, no queda nada, nada más. Solo quererte, sin verte, te extraño. No, sin tu amor no hay vida, no. No más despedidas, que cuando más separados, más te busco que a mi lado. No, sin tu amor no hay vida, no. No más despedidas, que cuando más separados, más te busco que a mi lado. No, no. Sin verte te extraño. No queda nada, nada más. Solo quererte, sin verte te extraño. Ay, no, sin tu amor no hay vida, no. No más despedidas, que cuando más se